Iniciamos un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Como siempre, hemos preparado un programa para que juntos disfrutemos de alrededor de una hora de buen rock con diversas bandas y en distintos estilos. Hoy, como es habitual, programaremos a grupos nuevos y a otros ya consolidados. Incluso vamos a disfrutar de temas de discos que están cumpliendo años, pero que a pesar de ello se mantienen completamente vigentes. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas vamos a dar inicio a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, cargado como siempre de buena música. Solo 30 segundos para la presentación y volvemos para dar inicio al programa de hoy. Así que adelante con la presentación. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos el programa de hoy con lo nuevo de Dark Tranquillity, banda pionera del death metal melódico, fundada en 1989 en Gotemburgo, Suecia, y que el próximo 20 de noviembre realizarán el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, Moment. Este es el primer álbum desde la entrada oficial de los nuevos guitarristas Christopher Amon y Johan Reinholz, quienes se suman a Mikael Stein en voz, Martin Brandstrom en teclados, Anders Hivarp en batería y Anders Ewers en el bajo. Nosotros vamos a escuchar un adelanto de lo que será este disco, el primer sencillo titulado Phantom Days. Y seguimos con los temas nuevos, esta vez con una banda estadounidense de metalcore formada en New Haven, Connecticut en 1994. Me refiero a Hatebreed, integrada por James Jasta en voz, Chris Beatty en bajo, Wayne Losinac en primera guitarra, Frank Novinex en guitarra rítmica y Matt Byrne en batería. Estos muchachos lanzarán el próximo 27 de noviembre su nuevo disco de estudio, el noveno de su carrera, titulado Weight of the False Self, y ya tienen un adelanto, su primer sencillo, que por supuesto vamos a escuchar aquí, en Paraíso Infernal, y lleva por título, igual que el disco, Wayne of the False Self. Arrancamos entonces este Paraíso Infernal escuchando adelantos de temas de nuevos discos que ya van a ser lanzados. Vamos a escuchar primero los suecos de Dark Tranquillity, de su disco Moment, que será lanzado el 20 de noviembre. Vamos a escuchar un adelanto, el tema Phantom Days, y luego los americanos de Hatebreed, quienes el 27 de noviembre lanzan su nuevo disco titulado Weight of the False Self. Nosotros vamos a escuchar su primer sencillo, que está igual que el disco, es decir, es nombrado igual que este nuevo álbum de Hatebreed, Weight of the False Self. If you wanna make a difference in the world, it means you have to be different from the world you see. Free yourself from burdens that you know exist. Don't carry the curse of the fatalist. If you wanna make a difference in the world, it means you have to be different from the world you see. Free yourself from burdens that you know exist. Don't carry the curse of the fatalist. If you wanna make a difference in the world, it means you have to be different from the world you see. Free yourself from burdens that you know exist. Carry the curse of the fatalist. If you wanna make a difference in the world, it means you have to be different from the world you see. No victim mindset, raise your standard. Your true self calls and you must answer. Lift the weight of the false self crushing you. Lift yourself up from malevolence. Y seguimos con el programa de hoy. Fíjense que el pasado 20 de octubre se cumplieron 20 años del lanzamiento de un gran disco, All That You Can Leave Behind, que fue editado en el año 2000 por la gran banda irlandesa de rock alternativo U2, la que se formó en Dublín en el año 1976. Para celebrar este gran evento, se realizó el relanzamiento de esta joya, que además incluyó una edición de lujo que contiene un libro de pasta dura de 32 páginas de imágenes nunca vistas de la banda, material que se complementará con el audio completo de los 19 temas que integraron la gira Elevation Tour, así como una colección de 11 remezclas. Este trabajo ganó 7 premios Grammy, incluido Mejor Álbum de Rock, y es el único disco en la historia con más de una pista ganadora del premio a la grabación del año. Walk On en el año 2002 y Beautiful Day en el año 2001, tema que vamos a escuchar en esta oportunidad, celebrando también entonces en los años de este gran disco. Y luego vamos a seguir con otra joya que este año cumplió 19 años, como pasa el tiempo, la verdad de las cosas. Me refiero a Toxicity, considerados por muchos como el mejor disco de System of a Down, agrupación formada en Los Ángeles, California en 1994. Este álbum consolidó a la banda estadounidense como una de las mejores del metal alternativo, compuesto mayoritariamente por canciones repletas de mensajes políticos que hablaban sobre la cárcel, la contaminación y el capitalismo, lo que provocó que algunas emisoras de radio americana censuraran su sencillo principal y a que promotores cancelaran algunas fechas que tenía la banda confirmadas. Más de 12 millones de copias vendidas alrededor del mundo. La aparición del álbum entre la lista de los 100 discos que tienes que escuchar antes de morir de Sony Music y alcanzar la primera posición en la lista del Billboard 200 hacen de Toxicity uno de los trabajos más importantes de la historia del rock moderno. De este disco vamos a escuchar el tema Chop Suey, que tenía como título original Suicide. Curiosamente, la frase "We're Rolling Suicide", que suena en el opening del tema, fue censurada en algunas emisoras de radio porque se consideró poco sensible. Vamos entonces a escuchar discos que cumplen años en este segmento de Paraíso Infernal. La verdad, estos discos cumplen bastantes años, ¿eh?, pero siguen totalmente vigentes. Por ejemplo, el primero que vamos a recordar, el All That You Can Leave Behind, que cumple 20 años este 2020, propiedad de los irlandeses de U2, del cual vamos a escuchar el tema Beautiful Day. Y luego Toxicity, que cumple 19 años este 2020 desde su lanzamiento, propiedad de los americanos de System of a Down, del cual vamos a escuchar su primer single, Chop Suey. The heart is a blue, shoots up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Suicide. Bien, y seguimos ahora con los maestros del rock progresivo, The Flowers Kings, banda formada en 1994 en Suecia y que recientemente sacó al mercado su nuevo disco, un álbum doble titulado Islands. Esta agrupación es liderada por el guitarrista Ronnie Stolt, su fundador y actualmente único miembro original, teniendo ya a su haber 18 discos de estudio. Su última obra fue grabada por Ronnie Stoll en voz, ukelele, guitarras y teclados adicionales, Hasen Froberg en voz y guitarra acústica, Jonas Reingold en bajo y guitarra acústica, Zach Kamis en piano, órgano, sintetizadores y orquestaciones, Mirko De Mayo en batería y percusión y Rob Thompson como invitado en el saxofón. De este nuevo trabajo que están sacando ahora, vamos a escuchar en esta oportunidad el tema Broken. Y luego vamos a escuchar un tema del grupo alemán de heavy metal y power metal Grave Digger, agrupación formada en 1980 y que se mantiene vigente hasta los días de hoy, con diferentes cambios en su formación, estando en la actualidad integrada por Chris Botteldahl en voz, Jens Becker en bajo, Stefan Arnold en batería, Hans-Peter H.P. Kanzenburg en teclados y Axel Reed en guitarra. Cuentan a la fecha con 23 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su último disco de estudio, Fields of Blood, que fue lanzado al mercado este año, este 2020. De esta obra vamos a escuchar en esta oportunidad el tema Freedom. Entonces seguimos disfrutando del rock en Paraíso Infernal. Primero vamos con los suecos de The Flower Kings y su tema Broken del disco Island de este 2020. Y luego vamos a escuchar a los alemanes de Grave Digger y el tema Freedom del disco Fields of Blood, que también fue lanzado durante este año, durante este 2020. many scars, too many thrills, too many loss, too many kills, too many drinks, too many pills. Too many hurt, too many years, too many loss, too many tears, too many bars, too many shears. No one sees. Too many lies, too much deceit. Yeah. Seguimos adelante con el programa de hoy y continuamos con una banda de thrash metal española procedente de Albacete, Angelus Apátrida, formada en el año 2000 e integrada en la actualidad por Guillermo Polaco Izquierdo en guitarra rítmica, guitarra solista y voz, David Davich Álvarez en guitarra solista, guitarra rítmica y coros, José Izquierdo en bajo eléctrico y coros y Víctor Valera en batería y coros. Esta agrupación hace poco anunció en redes sociales que están trabajando en un nuevo material, su séptimo disco de estudio, luego de su último trabajo titulado Cabaret de la Guillotín del año 2018. Nosotros, para recordarlos, vamos a ir más atrás. Vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio del año 2006, Evil Unleashed. La canción de la que vamos a disfrutar hoy es Son of Revolution. Y luego vamos a seguir con una banda de metal y rock que se formó en Montevideo, Uruguay, en el año 2002, Fiction, cuyo estilo puede ser clasificado como Gothic Metal, influenciado por bandas como Theater of Tragedy, Lacrimosa y Monspells. Actualmente esta banda está integrada por Daniel César en guitarra y voz, miembro fundador, Sebastián Etchecopar en batería y Santiago Cardoso en bajo. Ellos cuentan con 4 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su última producción del año 2019, Encrucijada, el tema que hemos seleccionado en esta oportunidad, Karma. Vamos entonces a seguir disfrutando del buen rock. Iniciamos con los españoles de Angelus Apátrida y su tema Son of Revolution, de su primer disco de estudio, Evil Unleashed, del año 2006. Y luego escuchamos a los uruguayos de Fiction y su tema Karma, de su último disco de estudio, Encrucijada, del año 2019. We'll be right back. Calma, todo es tan calma. Vamos a seguir con bandas europeas. Hemos escuchado hartas el día de hoy y esta se fundó en 1992 en Lugano, Suecia. Gotthard, una de las bandas más exitosas de su país, cultivando el hard rock y el heavy metal. Lamentablemente, su líder y vocalista Steve Lee murió el 5 de octubre del año 2010 en un accidente de tránsito en Estados Unidos mientras conducía una motocicleta. Un duro golpe para la banda, que pudo reponerse y seguir adelante con Leo Leoni y Freddy Schnerner en las guitarras, Mac Lynn en el bajo, Jenna Haveger en batería y Nick Mather en voz. Cuentan con 14 discos de estudio y, como es la primera vez que los programamos, vamos a escuchar algo de lo que fue su disco debut, su álbum homónimo, Gotthard, del año 1992, la canción Downtown. Y luego vamos a seguir con una agrupación chilena, Weight of Impetus, agrupación de Progressive Death Metal fundada en el año 2015, integrada por Alejandro Ruiz en voz, Juan Acevedo y Alejandro Bravo en guitarras, Mauricio Basso en batería y Mario Urra en bajo. Ellos cuentan con 2 discos de estudio, además de un EP. Nosotros nos vamos a centrar en su último trabajo de estudio del año 2019, Conquering the Deep Cycle, del cual vamos a escuchar el tema Leipzig of Insanity. Vamos entonces primero con los suecos de Gotthard y su tema Downtown, de su disco homónimo Gotthard del año 1992, su disco debut. Y luego vamos a escuchar el tema Leipzig of Insanity, propiedad de los chilenos de Wave of Emptiness, de su disco Conquering the Deep Cycle. Yeah. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy, pero antes de irnos con los dos últimos temas, corresponde, como siempre, saludar a nuestros socios, aquellos medios que nos permiten llegar a diferentes públicos, por ejemplo, a Radio Embrujo FM, uno de nuestros medios asociados, que permite que nos escuchen en la zona sur de Santiago, en el 98.9 del dial, en el litoral central, en la 102.9, y a los auditores también de Tocopilla, porque ahí estamos en la 101.7. Saludamos a todos ellos y a quienes nos escuchan a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Mientras que todos los viernes estamos en formato de podcast en www.paislobo.cl. Portal informativo de la ciudad de Osorno, con noticias de la provincia, región y de todo el país. Si quieres, puedes, por ejemplo, entretenerte leyendo las noticias, viendo las columnas, escuchando otros podcasts además del nuestro. Y, por supuesto, los viernes, atentos, porque estamos entonces en formato de podcast en www.paislobo.cl, donde nos puedes descargar y escuchar cuando tú estimes conveniente, que es la ventaja de los podcasts. Y los días sábados estamos en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo en el que estamos todos los sábados, como mencioné anteriormente, en formato de podcast también, es decir, tú nos puedes escuchar en el momento o descargar y escuchar cuando tú quieras. Así que todos quienes quieran disfrutar del rock en la región de Los Ríos, ya lo saben, esperar los sábados, porque ahí estamos en www.riobuenonoticias.cl. De paso, les recordamos que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Para todo lo que ustedes estimen pertinente, por ejemplo, para programar temas o para también programar especiales de grupos que nosotros realizamos, lo puedes hacer a través de paraísoinfernalosorno@gmail.com o todo lo que te podamos ayudar. Y bien, nosotros nos vamos a ir escuchando primero el thrash metal de Havoc, agrupación formada en el año 2004 en Denver, Colorado, Estados Unidos, integrada en la actualidad por David Sánchez en voz y guitarra, Rizzy Scruggs en guitarra principal, Pete Weber en batería y Brandon Bruce en el bajo. Esta banda está totalmente vigente y tiene a saber 9 discos entre demos, sencillos, EP y discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio, Burn, del año 2009, la canción elegida en esta oportunidad, Morbid Symmetry. Y cerramos de forma definitiva el programa de hoy con la banda ucraniana de metalcore Ginger, formada en el año 2009, quienes desde su formación han editado 3 discos de estudio. Está en la actualidad integrada por Tatiana Smailiuk en voz, quien destaca por su técnica vocal, la cual va desde profundos guturales hasta el canto limpio, Eugen Abdyukhanov en el bajo, Roman Ibrakailov en guitarra y Vlad Ulasevich en batería. Nosotros vamos a escuchar un tema de su último disco de estudio titulado Macro, del año 2019. De esta obra hemos elegido el tema Pausing Dead. Bien, nos vamos entonces. Nos vamos primero con thrash metal estadounidense, con Havoc y su tema Morbid Symmetry, del disco Burn, del año 2009. Y luego escuchamos el metalcore ucraniano con Ginger y su tema Pausing Dead, del disco Macro, del año 2019. Con estos dos temas nos vamos. Nos despedimos, esperamos que todos ustedes estén muy bien y, por supuesto, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. We'll be right back.